tienen sus esperanzas puestas en las nuevas vacunas, pero debemos recordar que también está en nuestras decisiones tratar de evitar la COVID-19. No hay que dejar las obligaciones del cuidado a un lado. El coronavirus aún no se ha ido y ahora más que nunca debemos ser más cuidadosos al salir de nuestros hogares. Debemos ser responsables con estas medidas y evitar las aglomeraciones de personas, ya que se pueden convertir en un foco de contagios. Así es, Emily y amigos. Además, debemos saber que toda esta experiencia de la pandemia nos ha enseñado muchas cosas de las cuales podemos sacar provecho en un futuro. Tienes razón, Jorge. Estos cambios han sido muy buenos y por suerte hemos logrado sacar ventajas de la situación actual por la que vive el mundo. Ahora, les contamos que hemos preparado un segmento lleno de valiosa información sobre cómo podemos tener días productivos. Muy interesante, Jorge. Es importante sentirnos a gusto con lo que hacemos día a día. Es por eso que Gaby nos dará algunos tips de cómo podemos mejorar nuestra rutina. A continuación, su segmento Tips en Cuarentena con Gaby Romero. Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva emisión de Tips en Cuarentena. Soy Gabriela Romero y en esta tarde les contaré sobre la importancia de crear días productivos. Somos lo que hacemos día a día, de modo que la excelencia no es un acto, sino un hábito. Un día productivo es aquel que cuando llegas a tu casa al final de la jornada, te sientes totalmente satisfecho con lo que has realizado y con lo que has conseguido. Estás convencido de que vas directo hacia el cumplimiento de tus objetivos. Ser productivo significa hacer lo que quieres sin miedo al éxito, ser luchador y cumplir con todas las actividades que tienes pensado realizar en tu día. Entonces, ¿hoy has tenido un día productivo? ¿Has cumplido con tus objetivos propuestos? Si no has conseguido tener un día productivo, no te preocupes. Hoy veremos en Tips en Cuarentena cómo ser más productivo. Para que la mayoría de tus días sean más productivos, lo primero es querer. Ser productivo es una cuestión de actitud. Y si tienes una buena actitud, podrás conseguir todo lo que te propongas. Te propongo que empieces tu día levantándote temprano. Aunque para la mayoría madrugar resulta difícil, la realidad es que es más efectivo realizar actividades por la mañana, cuando nuestro nivel de concentración es superior. Haz una lista de todo lo que planeas realizar en tu día. Tener una lista organizada ayudará a relajar tu memoria y no tendrás que recordar de manera consecutiva las tareas que debes realizar. Te recomiendo que todos los días dediques de 10 a 20 minutos para establecer tus objetivos. Así será más fácil llevar una vida organizada. Es importante que también descanses. La mayoría de las personas caen en el gran error de no incluir las pausas como una tarea más. Es esencial salir a caminar un rato o cambiar de actividad durante un corto tiempo para descansar tu mente. Lo importante de un día productivo es sentirte feliz con todo lo que realizaste en tu día. Recuerda que eres tú quien decide tener días productivos o no. Y si en algún momento decides tener un día solo de descanso, está bien, tu cuerpo también lo necesita. Me despido, soy Gaby Romero, te espero el próximo miércoles por la radio de la Casa de la Cultura.

En nuestro segmento deportivo vamos a hablar sobre la historia y muchos datos importantes de la selección de fútbol de Ecuador. ¡Qué increíble, Jorge! El fútbol conlleva mucho sacrificio y pasión al momento de entrenar, ya que exige un nivel máximo de preparación física y mental para sobrellevar las competencias a nivel mundial e internacional. Es verdad, muchas personas piensan que nuestros futbolistas ecuatorianos no son buenos, pero no son conscientes de la gran preparación que han logrado estos deportistas para llegar a las mejores competencias a nivel mundial. Debemos brindar el apoyo que merecen los futbolistas. Cuéntenos, amigos y amigas, ¿qué les parece la historia de la selección a través de nuestras redes sociales? En Instagram como @altavoz.puce.quito o por nuestro WhatsApp al 098-3350-978, al 098-3350-978. Les invitamos a disfrutar nuestro segmento Medalla Dorada con Alejandra Díaz. El deporte es parte de la historia. Seba Jefferson en primer lugar, está en la testa de la competencia. El deporte nos une. Ulises de la Cruz, la metió al área, ya va el tiro, pegó. ¡Gol de Pablo Tenorio! ¡Gol! El deporte nos define. Años de preparación para una sola meta, llegar a unos Juegos Olímpicos. El deporte es una pasión. Yo le di medallas a mi país, ahora intento buscar el título mundial, ¿no? El deporte lo llevamos en la sangre. ¡Sí, señoras y señores! ¡Ecuador, Richard Carapaz! ¡Victoria, victoria, victoria, victoria, victoria! Todos soñamos con alcanzar una medalla dorada. Bienvenidos a Medalla Dorada. Soy Alejandra Díaz y el día de hoy recordaremos la hazaña de la selección de Ecuador sub-20 en el Mundial de Polonia 2019. La selección juvenil de fútbol ecuatoriana en el año 2019 consiguió el tercer lugar en el Mundial Sub-20 de la FIFA, que se llevó a cabo en Polonia. Ecuador obtuvo su mejor puesto en un torneo a nivel ecuménico. La tricolor llegó a Polonia como una de las selecciones favoritas para llevarse la copa. Sin embargo, aunque su campaña no fue mala, los resultados no lo favorecieron. Ecuador empató contra Japón, perdió ante Italia y tan solo logró derrotar a México, que le permitió disputar los octavos de final del torneo. Ecuador, en cuartos de final del Mundial de Polonia 2019, derrotó 2-1 a Estados Unidos, mientras que en las semifinales la Tri fue derrotado ante Corea del Sur. Finalmente, Ecuador venció por la mínima diferencia a Italia en el tiempo adicional, ubicándose de esta manera en el tercer puesto. Les quiero contar que esta selección también logró ser campeona en el Sudamericano Sub-20 2019 por primera vez en la historia, al mando del profesor Jorge Célico. Jugadores como Leonardo Campana, José Cifuentes, Gonzalo Plata fueron algunos de los protagonistas de esta hazaña para el fútbol ecuatoriano. Sin duda, los jugadores que conformaron la nómina de la Mini Tri 2019 es base para las futuras competencias de la selección absoluta. Amigos y amigas, el último dato que les quiero contar es que luego de esta copa, 7 jugadores ecuatorianos fueron fichados por equipos del exterior. Amigos, hemos llegado al final. Si te gustó, comparte esta información con tus amigos. Nos vemos pronto aquí por Altavoz. Soy Alejandra Díaz y esto fue Medalla Dorada. Todas y todos somos responsables y tenemos la capacidad de colaborar desde nuestros espacios y acciones para superar la crisis ocasionada por el coronavirus. Colega comunicador, usa un lenguaje sencillo. Explica los términos asociados a la pandemia y que pueden ser nuevos para la población. Repite la información básica sobre la pandemia. Es útil publicar un glosario de términos comunes tomados de fuentes autorizadas, a fin de facilitar la comprensión de la información difundida. Puedes apoyarte en las redes sociales para explicar términos nuevos y contribuir a la difusión de información transparente y la educación ciudadana para tomar decisiones responsables. No olvides usar mascarilla, guantes y mantener la distancia cuando realizas las coberturas. Protégete. Te queremos bien. Te queremos a salvo. Gracias por seguir informando. Un mensaje de UNESCO y CIESPAL. Un mensaje de CIESPAL y esta emisora para la comunidad. En Geeks conoceremos sobre la empresa SpaceX y su innovación en el turismo espacial. Es algo que posiblemente se vuelva muy común en algunos años. Cuéntenos, amigas y amigos, ¿qué opinan sobre esta nueva empresa que ofrece viajes de turismo al espacio? No esperemos más y los dejamos con su segmento de tecnología Geeks. La tecnología cambia el mundo. ¿Y tú? ¿Ya cambiaste? ¡Claro! ¡Somos geeks! Hola amigos y amigas, ¿cómo están? ¿Les gustaría viajar al espacio sin tener que ser astronautas? 4 civiles ya lo hicieron y ahora forman parte del primer grupo de personas que visitaron el espacio de manera turística. Soy Emilia Reynoso y hoy hablaremos sobre SpaceX. Inspiration 4, la primera misión tripulada de SpaceX que viaja al espacio sin ningún astronauta a bordo. Su lanzamiento fue a las 8 de la noche del pasado miércoles 15 de septiembre, una misión de turismo espacial de 3 días. Está previsto que la misión Inspiration 4 vaya más allá de la Estación Espacial Internacional. El objetivo principal de esta misión es marcar un punto de inflexión en la democratización del espacio y demostrar que el cosmos también es accesible para personas que no han sido seleccionadas y entrenadas durante años como los astronautas. ¿Quién forma parte de la tripulación de Inspiration 4? Los 4 civiles que fueron al espacio son Jared Isaacman, es un millonario fundador y director ejecutivo de Shift 4 Payments, Hailey Arsenox, de 29 años, asistente médico en el Hospital de Investigación Infantil St. Jude y sobreviviente de cáncer de huesos infantil, Sian Proctor, de 51 años, geofísica, y Chris Zembrowski, de 41 años, veterano de la Fuerza Aérea. ¿Quieren saber? saber cuánto cuesta visitar el espacio. SpaceFlightNow asegura que SpaceX, con el tiempo, cobrará $50 millones por asiento para futuras misiones privadas y visitas turísticas. Y así, amigos y amigas, comenzará la carrera de SpaceX en el mundo de los viajes espaciales comerciales. La compañía de Elon Musk puso la primera piedrita en el camino hace año y medio, cuando en mayo del 2020 llevó hasta la Estación Espacial Internacional a los astronautas Bob Behnken y Doug Hurley de la NASA en la misión Demo 2, a bordo de la cápsula Dragon. Amigos y amigas, conforme pasa el tiempo podemos ver cómo la tecnología nos ayuda a llegar más allá de las estrellas y lo que veíamos imposible ahora es realidad. Hasta aquí llega Geeks por hoy. Pierdan más información la siguiente semana. No dejen de escuchar Altavoz. Informó para ustedes Emilia Reynoso. Hasta pronto.